Hay varios temas, pero sí fundamentalmente presupuesto y tarifaria y la creación de una nueva tasa, la tasa GIRSU, como temas centrales. Recibimos en la Comisión de Desarrollo Económico a la secretaria de Hacienda, la flamante secretaria de Hacienda, Carolina Bresciaroli. Decidimos desde la comisión, en mi caso que me toca presidirla, y los vocales titulares, decidimos convocar a todos los concejales. Hicimos una reunión ampliada, estuvimos escuchándola un largo rato, consultándole muchos puntos a los distintos concejales. Recordamos que en esta nueva composición hay 5 bloques distintos, y dialogamos bastante. Vino acompañado de Máximo Martínez, subsecretario, y pudimos evacuar unas cuantas dudas y plantearle también en algunos puntos posicionamientos de cada uno de los bloques. La posición del bloque del Frente de Todos, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el acompañamiento? Bueno, en principio ahí se dio dictamen al presupuesto y también a tarifaria, y en el presupuesto en general vamos a acompañar del Frente de Todos con Zulma Romero, y creo, no debo ser yo quien lo debo decir, pero como se dio el desarrollo de la comisión y ayer la labor parlamentaria, creería que las otras bancadas de la oposición también van a estar acompañando. En nuestro caso, te aseguro, en general y por ahí en particular, podemos plantear alguna cuestión, pero muy puntual, ya las manifestamos en el día de la reunión. Por ejemplo, nos gustaría que se le brinde más atención, especial atención, a la cuestión alimentaria. Recordamos que Viedma está en emergencia alimentaria y nutricional. Desde hace 6 meses, la gestión anterior no le dio toda el interés y los recursos fundamentalmente que le debería haber brindado. Esta gestión en el presupuesto incorpora mayor cantidad de recursos. A nosotros nos parece desde el Frente de Todos que incluso debería volcarse más recursos. Nos contaban que también está la posibilidad de la creación de una tarjeta, pero no tenemos fecha para cuándo se va a dar eso, y nos parece que no hay emergencia más urgente que la cuestión alimentaria. Entonces debe haber un shock de recursos muy importante por parte del Ejecutivo para cubrir esta situación. ¿Y que no está contemplado en este presupuesto? Se ha mejorado las partidas para desarrollo social de modo importante, pero nos parece que podría volcarse mayor cantidad de recursos aún. Respecto de las tarifarias y sobre todo de esta nueva tasa de GIRSU, ¿qué nos podés contar? De la tasa GIRSU, lo que explicó la secretaria Bresciaroli es que cuando esté en pleno funcionamiento, el GIRSU tiene un costo de alrededor de 26 millones de pesos, según lo estimó el Ejecutivo Municipal. Con la tasa planean recaudar alrededor de la mitad, 12, 13 millones de pesos. La tasa que se incorpora, Viedma está zonificada, tiene 5 zonas. La zona 1, podríamos denominarla más céntrica, abonará 90 pesos por vivienda. La zona 280, la 360 y las zonas 4 y 5, mal denominadas periferia, en realidad son barrios más alejados del centro de la ciudad, 15 pesos abonarán por vivienda esas 2 zonas restantes. Sí le planteamos a la gente del Ejecutivo nuestra preocupación por todo lo que se está hablando en torno a la situación de la cooperativa Cotrambi, el grupo de recicladores que viene trabajando desde el inicio prácticamente del proyecto del GIRSU. Eran recicladores informales, o como se denominaba, se dedicaban al cirujeo de forma informal, que según tenemos entendido a través del propio programa se los incentivó para que se nucleen una cooperativa y se formalicen, y para cuando se ponga en funcionamiento en pleno el GIRSU y esté la tarea de separación allí donde está la planta, sí le manifestamos que estaría bueno que esta cooperativa, que son vecinas y vecinos de nuestra ciudad, de los sectores más vulnerables, tenga la posibilidad de poder incorporarse a desarrollar la tarea. En cuanto a las tasas, ¿va a haber algún tipo de actualización, de suba concretamente? Sobre todo algunas expresiones del intendente diciendo que las tasas estaban bajas. Sí, hay un aumento de alrededor del 30%, que es el aumento del 30% que tiene el propio presupuesto general, con variaciones que puede haber en alguna partida, pero en general el presupuesto tiene un aumento del 30% del ejecutado. Y sí hay un aumento un poco superior en el alumbrado público, que plantea el Ejecutivo, que el año pasado el alumbrado, la empresa Dersa aumentó alrededor del 53-54% y el alumbrado público aumentó solo un 30%. Hoy la municipalidad de Viedma le tiene que pagar por bimestre 2 millones y medio de pesos a Dersa, cuando antes quedaba compensado, nos explicó Brescia Aeroli. Entonces el alumbrado va a tener un aumento, el alumbrado público, perdón, va a tener un aumento de alrededor del 40%. Bueno, ¿qué otros temas en la sesión de mañana, además de estos centrales? Hay varios temas. Uno que nosotros nos le dimos real importancia, porque es el beneplácito que planteamos por la instrumentación del protocolo de la ILE dispuesto por el Gobierno Nacional. Creo que fue la primera resolución que firmó Ginés González García cuando llegó al nuevo Ministerio de Salud. Incluso recordemos que el macrismo esto desoyó la opinión de hasta de su propio secretario, sí. Su propio secretario de Salud, que era la máxima autoridad, porque había sido degradado mi salud de Ministerio a Secretaría. Bueno, ahora planteamos un beneplácito por el protocolo, más allá de que en Río Negro la información que tenemos funciona más o menos bien, parece que está bueno reforzar. Después hay algunos proyectos de declaración y algunas cosas más, alrededor de 16 temas ingresaron a la labor ayer y que fueron aprobados para que mañana estén en el recinto.